Yo creo que hay una gran confusión. Personalmente no creo que se haya, quien estén llevando adelante los proyectos, no hayan verdaderamente escaneado toda la normativa existente. Debe quedar claro, y eso es importante subrayarlo, tanto la Ley Nacional de Bosques Nativos, de principios mínimos de bosques nativos, como la Ley 9814, que es la que rige la provincia de Córdoba de bosques nativos, claramente prohíben el cambio de uso del suelo, y lo prohíben sin fecha, es decir, no se puede cambiar el uso del suelo. Si algo que era bosque se quemó, el uso es bosque, habrá que esperar a que se recupere, no se le puede cambiar el uso del suelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Salieron esos proyectos que a mí me parecen peligrosos. ¿En qué sentido? Cuando alguien dice durante 60 años no se va a poder cambiar el uso del suelo, perdón, estamos retrocediendo, porque en este momento se prohíbe el cambio del suelo indefinidamente. Uh-huh. En cambio, en estos proyectos hay dos techos, uno 60 años y otro 30 años. Entonces, reconocen el cambio del suelo, y nuestra legislación, hablo de bosques, ¿no? Claramente, establecen esta situación. También lo que me parece importante es alertar, porque obviamente en Córdoba hay intereses que suelen beneficiarse con estos incendios, quienes quieren aumentar la superficie agrícola con transgénicos, ganadería, grandes emprendimientos inmobiliarios. Pero claro, si la ley establece que no se puede cambiar el suelo, obviamente no lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué es que, sin embargo, muchos sectores que buscan destrozar el ambiente para engrosar sus bolsillos, ¿por qué es que suelen, a través de intermediarios, de perejiles que están en el medio de sus proyectos, ¿por qué es que se quema? Por un motivo muy, muy simple. Porque si se quema hoy, toda esa superficie supuestamente debería estar documentada. Entonces se esperan un año, dos años, tres años, después se le presenta a la Secretaría de Ambiente de la provincia, por ejemplo, un proyecto de un barrio, uh-huh, en un área que se ha quemado, creo que se quemó tres o cuatro años atrás. Si en el momento en donde van a hacer la evaluación no tienen la información suficiente, y esto pensando bien, ¿no es cierto?, directamente se lo puede aprobar porque no figura que se haya diseñado. Entonces, esto es un sistema en donde se juega mucho con la crónica ineficacia que han tenido las autoridades de la Secretaría de Ambiente, ¿no? Por eso es que, insisto, la legislación prohíbe el cambio del suelo y lo hace sin plazos, sin un término en especial, pero claro, mientras no haya cumplimiento de las normas, y no lo haya en el futuro, porque estamos hablando de qué pasa cuando pasen dos o tres años y ya no se recuerden esos incendios, entonces allí sí va a poder haber cambios de uso del suelo, y lo que es más, y me temo, con autorizaciones gubernamentales, ¿no?